entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. We started dancing and love put us into a groove. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Muy buenas, muy buenos días a todos. Hoy, hoy es miércoles 19 de marzo del 2025, faltando 288 días para el 2026. ¿Cómo le va a todos? Bien, todo bien. Yo súper recargado. ¿Tu fin de? Tranquilo. Sí. Voy a empezar por Lorena. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Cómo la pasaste? Bueno, está todo bien acá. Está mi casa. Estoy ahí por el tiempo. Y mi noticia. Bueno, está toda la gente hasta acá, está escuchando. Bueno, está todos los hijos de Fruceta acá en el área. Ah, perfecto. ¿Y qué vas a hacer en el fin de largo de 3 días, del sábado al lunes? Voy a hablar el tiempo. El fin de, sí. Ah. El fin de largo, mejor dicho. Bueno, escúchame. Vamos a pasear y vamos a salirnos con mi familia y estas cosas, ¿viste? ¡Buenísimo! ¿Y vos, Facundo? Yo capaz en que salga algún al lado. Capaz, no sé bien. Bueno. ¿Y qué hiciste el fin de semana, Facu? Yo el sábado me entro a otras series o pelis. Muy bien, mirás Netflix en tu casa, mirás series o películas. Sí. ¿Y vos, Micaela, qué hiciste el fin de semana y qué vas a hacer el fin de semana largo que se viene? El sábado me fui a trabajar al merendero. Ah. El domingo salí con mi familia a comer. Ah, qué lindo. Hay que disfrutar un poco, ¿viste? Sí. Salir. Pero bueno, estuvo lindo. Ah, y de paso, ¿cómo te fue la secundaria? Me dijiste que... arranqué el lunes. Sí. Se pone un poco difícil ya, porque sería como tercer año, ¿viste? Y sí, lo de tercer año se te acumula de un día para el otro. Sí, es verdad. Pero dicen que se pone más difícil. Ah, sí. Ahora... Sí. Y a buscar fuerzas y a sacar fuerzas de donde no había y a seguir remando y no... Mira, hay que ser como una tortuga, viste que avanza, avanza, pero no se detiene. Sí, es verdad. No como los conejos que aceleran y después te cansas. Pero bueno. Sí. Así que mucha suerte y ojalá pases de año. Gracias, Nick. Y vos, Robby, ¿qué hiciste el fin de semana y qué vas a hacer el fin de semana largo que se viene? El fin de semana pasado fui a un restaurante a comer y este fin de largo no sé qué voy a hacer. Tengo todo de comida nosotros. Es cierto. Sí. Bueno. Todos salimos a comer. Sí. Este, bueno. Y yo, en este momento en mi casa, viste, y chusmeando el Facebook y mirando colectivos, novedades de los colectivos y esas cosas, viste, este, dentro de poco, viste, van a salir unidades nuevas de la empresa Microómnibus Primera Junta, así que a prepararse a partir del mes que viene. Por ejemplo, este, anoche vi en el taller, en la página Juan Alberto Urbina, el famoso, se viene el nuevo famoso interno 13 de la línea 324, este, que es tiene dos apodos, la Jetta y la máquina de Vicente, al famoso coche 13 de la línea 324. Este, se van a sorprender cuando los vean debutar, no solo al famoso 13, sino al famoso Duque 2 del colectivo Microómnibus Primera Junta, el famoso Junior 6, este, hablo de los internos del 324, este, y también el Misil 12, este, el interno 10, el interno 38, el 41, el Tiro Elegante 19, entre otras unidades que se vienen. Cuando sea el momento de debutar, se van a sorprender, este, lo impecable que van a lucir. Microómnibus Primera Junta, línea 324. Le mando un saludo también a los fileteadores, como en el caso de Juan Alberto Urbina, que filetea colectivos y bondis de los talleres. Así que bueno, este, vamos con Lore. Sí. A ver. Decime, Faba, decime. Sí, sí. ¿Cómo, cómo? Bueno, este, ella es Lorena. Este, es de la sala. Yo soy de la sala multicolores. Yo también la sala de Loco de Mate. Loco de Remate, me voy a acordar. Este, ¿qué trajiste para contar a todos los televidentes? Bueno, yo hago cosas para hacer. ¿Cómo? El tiempo meteorológico, ¿cómo va a estar el fin? Digo, en los próximos días. Bueno, ahora digo, ahora. Hoy es miércoles, 28 grados, dice más. Está el sol, vete al lado. Lo mismo, bien, la máxima 28, mínima 20. Sí. Jueves, 29, dice más, 22 al lado. 22 la noche. Viene. 3 al lado, volado, 28, 29, hoy. 22 al lado. Sábado, 28 grados, de tema, 20 grados. Viernes, no, domingo, burlado, lluvia, 24 grados, de tema, 17 grados. Sí, este, sí, esta mañana vi en el extendido para la semana que viene y ya a partir del domingo no solo se esperan tormentas, sino que Una baja importante de temperatura máxima, que el domingo por la tarde la máxima va a llegar hasta los 22. Después, lunes, ventoso con una mínima de 16 y una máxima de 21. Y el martes a prepararse. La mínima 12 y la máxima de 22. Martes 25. Se viene el frío. Se viene el frío, sí. Sí, este es cierto, es la verdad. Ese... No, el calor me gusta. El calor me gusta, el frío no. Coincido con vos, yo el frío lo sufro mucho, ¿viste? Sí, yo también, sí. Y no solamente sufro del frío, sino que cuando me agarra síntoma de gripe es como que agonizo, ¿viste? Pero bueno, hay que sacar fuerzas de donde no hay, hay que tomar cosas calentitas, ¿viste? En caso de que llegue las bajas temperaturas dentro de 2 meses y esas cosas, ¿viste? Hay que prevenir de la gripe, vacunándose, ¿viste? Y también otras enfermedades como la bronquitis, la angina y hasta fiebre, dolor de garganta y otras enfermedades. Este es cierto, es la verdad. Pasa eso. Gente está ahí, está frío, calor, todo junto. Exacto. Y bueno, y a tomar mucha agua, sobre todo para evitar la sequedad de la garganta para después caer engripado. Este es cierto, la verdad, dijiste vos. Sí. Digo el numerito, a ver si se conecta bien. ¿Cómo? Digo el numerito, a ver si se conecta alguien. Si manda... este... 11-64-00-77. Ah, sí. Esa es tu bomba, Vox, 102.9. Bueno. Para que mande mensaje. Sí. Para que mande mensaje a la gente, si se comunica con nosotros. Ah, sí, que le comenten. Que nos cuenten cómo pasó el fin de semana. Que nos cuenten cómo pasó el fin de semana. ¿Qué van a hacer esta semana? ¿Qué planes tienen cuando llueve? Claro, ese es cierto. Eso no sé cuando llueve. ¿Y cómo se...? Justo cae el domingo, cae lluvia. Sí. ¿Y qué opinan también de la gente, viste, que ya a partir del domingo se viene la tormenta, viste, el lunes va a estar ventoso con una tarde de 21 y el arranque del martes va a ser de 12 grados y sobre todo dentro de 2 meses cuando se vengan las bajas temperaturas, viste, cómo hay que arreglarse de esa etapa que se nos viene, las enfermedades, los síntomas de la gripe, la bronquitis, la angina, fiebre y hasta dolor de garganta, ¿viste? Claro, eso es cierto, pues toda la gente ahí, todo eso está en la cama. La gente está ahí, pues esta cosa, eso es cierto, dijiste vos. Sí. Es la verdad, pues esta cosa es muy importante, es que hay que cuidar. Sí. Así que, bueno. Ayer, 18 de marzo, fue el Día Mundial del Artesano. Arte con las manos. Entre ellas, bordado, alfarería, tejido, carpintería, herrería, talabartería. Todo junto, dice. Talabatería, panadería. Y luego, entre... ahí sigue, a ver. ¿Qué significa ser artesano en la actualidad? ¿Cuál es el valor cultural y económico de la artesanía en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los artesanos en la actualidad? ¿Hay algún artesano que nos quiera mandar mensajito? ¿Qué número, Robbie? 11-64-0-70-47. Esta es tu onda, Vox 102.9. Para que manden qué. Mensajitos. Respondan estas preguntas. Bueno. A ver qué opinan de, la, uh-huh. De las preguntas. Sí. Sí, antes nosotros teníamos herrería, ¿te acordás? No, carpintería era. Carpintería, sí. Fue hace mucho. No, hace un montón, ¿no? Hace un montón, sí. Habíamos hecho mesitas, después hicimos la maceta esa grandota. La maceta grande. Sí. Eso nos costó una banda hacerlo. Sí, se están pudiendo las plantas. Sí. ¿Qué más habíamos hecho? Ah, y las mesitas. Las mesitas. Hicimos también cocina también. Ah, sí. Cosa de panadería. Habíamos hecho bizcochito de grasa. Ah, oh, sí, pisetas. Eso me acuerdo. Pisetas. Pizza. Sí, me hace acordar en el taller de cocina con las mimísimas que tenemos acá, Dalila Luque. Y que lástima que ahora ya no se está haciendo más, ¿viste? Pero ojalá que vuelva, ¿viste? Sí, es verdad. Estaría bueno que empiece de nuevo. Así pasamos el tiempo cocinando, yo sí. Aprendiendo a cocinar porque yo no sé cocinar, ¿viste? Y esas cosas. Igual gracias a Dalila aprendimos muchas cosas. Sí. Amasar. Amasar. Ah, también íbamos a la feria allá de Avellaneda, ¿se acuerdan? Sí. ¿Te acordás, Roby? Sí. Que ahí llevamos todo lo que era encuadernación. Ah, cuando estaba Serena Perseguim. Cerámica. Sí. Cerámica también. Sí. Exacto, tejíamos los cuadernos, ¿viste? También. Sí, hacíamos encuadernaciones. Sí. Acá tenemos una compañera que hace muchas cosas de este estilo. Sí. Nuestra amiga Lore. Sí, es la verdad. ¿Hace mucho que te quedes, Lore? Sí, la verdad, es cierto. ¿Hace hago mucho? Un montón. Hago catirita, fusilita, esto, toda clase. Hago jaspe para el bebé, pero eso, esas cosas. Usted digo la verdad, chicos, a mí me encanta lo que hace Lore. Que teje y todo eso. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Claro, vamos a tener ustedes a fuente para tener ustedes presente para eso. Hay un montón de cosas para enseñar, para tener la escuela, para enseñar ustedes, para hacer, para enseñar. ¿A quién le enseñás, Lore? Sí. A Sandra. A Sandra, ¿no? A Sandra. Y también. Y se escucha nueva. Hablo con ella. Ella va a mi casa. Hago juntas. Tomé todo eso. Y se escucha nueva. Y se escucha, yo también. Esta cosa. Ah. Qué bueno. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Sí, la verdad. Viste, hago todo un montón. Y siempre cosa, estas cosas, ¿viste? Vos, ¿qué haces? Sí. Bueno, contanos. Yo soy la que hago los fosales. Bueno, esta celebración laica destaca una de las artes más antiguas que conoce el ser humano. La elección de la fecha tiene su origen de la fiesta litúrgica de San José, padre de Jesús. Se dedicaba a la carpintería, por lo que se celebra este día en su honor. La palabra artesanía significa arte con las manos. Por lo tanto, este rubro está formado por todas aquellas obras, alimentos, trabajos o servicios en los que no existe la intervención de maquinaria o esta es mínima. Algunas de las profesiones o disciplinas que son consideradas como artesanales son el bordado, alfarería, tejido, carpintería, herrería, talabartería y panadería. Bueno, hoy se hablando de carpintería. Tenemos a carpinteros, ¿me acuerdan? Profe que cumple años. Ah, no sabía. ¿Cómo se llama el terapeuta del carpintero? ¿Lo saben ustedes? No. ¿Hernán era? Yo no puedo conocer a nadie. Hernán era, creo. Hernán, no sé. Nuestro compañero, sí. Hernán. Bueno, feliz. Creo que. Ah, sí. Feliz cumple, Malena. Donde quieras que estés, te voy felicitando por tu cumple. Menos yo también, feliz cumple, Ana, para vos. Feliz cumple, Male. Muy bien, es de Piscis, Malena. Ah. Piscis. Bueno, es de Piscis, Malena. Sí, es de Piscis. ¿Y ya tenemos? ¿Qué tenés para contarnos, Mica? Yo ya te leo. Recalculando. Dice: el rasgo clave de la personalidad de Piscis es que se caracterizan por ser personas compasivas, receptivas, vacilantes y con mucha imaginación, con lo cual suelen ser personalidades con habilidades recreativas. Aunque vale aclarar que su unión trascendente con el mundo de los sueños puede confundirlo y tornarlo evasivo con la realidad. ¿Qué le espera a Piscis en este 19 de marzo? Hoy puede ser un día especial, todo depende de cómo lo enfrentes. Estate relajado y con la mente abierta a nuevas ideas. Amor. Piensa en dar un paso más en tu relación. El casamiento servirá para considerarlo aún más a esta pareja, que va por un buen camino. Riqueza. Deberás elegir entre dos alternativas y ambas parecen muy redituables. Escoge con el corazón y no con la cabeza. Bienestar. Sea creativo y dale rienda suelta a tu imaginación. Solo dejando de lado ideas preconcebidas, logradas avanzar en tus proyectos. Las características de Piscis: cualidad mutable, elemento agua, planeta Júpiter y Neptuno, polaridad negativo. Los puntos fuertes de Piscis: cuando estás en lo mejor de sí, es el signo más intuitivo, empático y con mayor felicidad conecta con lo que otros necesitan. Es reactivo a la necesidad del otro, muy amoroso y muy compañero. Los puntos débiles de Piscis: dificultad para lidiar con la cruda realidad y visión del futuro, algo difusa que hace que se pierda en tus mundos onricos. Eso es todo. Interesantes palabras. Ojalá me resulte. A ver si. Paz. Siempre y cuando con respeto y con respetando el espacio que ella necesita. Bueno, en fin. ¿Cómo? ¿Vos sos de Piscis? Perdón, no, yo soy de Tauro. Mayo de Tauro, ¿no? Sí. Perdón. Muy bien. Sí. Bueno, tenemos audio, me parece. A ver, escuchemos. Hay que darse valor ahora, hay que poner otras cosas. Ya lo borraron eso, voy a hacer otra cosa. Diferente. Hola, soy Estela, chico, ¿cómo están? Muy bien, espero que estén muy bien, pero yo hice tejido, con dos agujas y con tres también hice, en un centro de cuidado, allá en La Luz. Y les mando besitos a todos. Me llamo Walter, trabajé en la panadería, en un colegio aparte también. trabajaba panadería. ¿Vendías? No, no, hacía fideos, todo con las máquinas, todo. ¿Casero? Sí, pan casero, hacía todo eso. ¿Amasaba también? No, amasaba a mis compañeros, ¿no? Hola, soy Martín, hacía panadería y torta y galletita. Ah, qué rico. Saluditos. Hola, soy Eliseo. Acá en el instituto hacemos cerámica, cosas para vender. Chao, y quiero una canción, la foto, la que canta Emilia. Chao, nos vemos. Bueno. Muy lindo, los audios. Gracias, muchas gracias para ustedes. Hacia la fuente, puse este paje a mi canto. Muchas gracias. Bueno. Vamos a. Sí. Sí, a ver. Sí, sí. Acá tenemos a mi compañero Robbie que va a leer algo importante sobre el fallecimiento de Antonio Gasalla, que para empezar, para mí se esperaba la muerte, ¿viste? Porque le quiero recordar algo, en la entrega de los premios Martín Fierro del año pasado, de aquel 9 de septiembre de 2024, que Santiago del Moro conducía ese programa. Dentro de esas varias horas de ese programa, le hizo un gran homenaje a Antonio Gasalla. Un gran homenaje a Antonio Gasalla, por las décadas que trabajó en televisión, y sobre todo cuando trabajó el personaje de la abuela en el programa de Susana Jiménez, en varias temporadas de Susana Jiménez. Formó gran parte de su carrera y de su vida, viste, dándole amor, cariño y bueno, y realmente bueno, fue humorístico también, ¿por qué no? Antonio Gasalla, y bueno, que en paz descanse Antonio Gasalla, y bueno. Robby te va a contar toda la información de cómo fue la muerte de Antonio Gasalla. Gracias. Murió Antonio Gasalla, tenía 84 años. El actor falleció este martes en la clínica de rehabilitación, luego de haberse recuperado de una grave neumonía. Luego de una larga enfermedad, este lunes murió Antonio Gasalla, a los 84 años. La semana pasada, el actor había abandonado el sanatorio Tamendi tras recuperarse de un grave cuadro de neumonía bajo tratamiento con antibióticos en la unidad de terapia intensiva. Lo cierto es que Gasalla enfrenta un deterioro cognitivo irreversible, además de dificultades para ingerir alimentos. Fue Carlos Rottenberg quien comunicó el deceso a través de la cuenta de X de Multiteatro. La noticia del fallecimiento de Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia. El final de Antonio Gasalla, el pasado 9 de marzo, había cumplido los 84 años, dando una gran batalla para seguir con su vida. Sin embargo, su hermano Carlos había sido brutal cuando en su momento describió la realidad de Antonio. Quiero ser claro, tiene demencia senil. Es una enfermedad que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno. No habla. Bueno, tengo más, me queda más. Espero que les haya gustado. Bueno, el dolor de Marcelo Polino por la muerte de su amigo Antonio Gasalla. El periodista se quebró en una nota con Viviana en vivo al referirse a los últimos momentos del capo cómico en vida. El progresivo deterioro de la salud de Antonio Gasalla hacia prevenir un inevitable desenlace fatal, lo que no le evitó el profundo dolor a Marcelo Polino, su íntimo amigo y confidente. Es muy dolido, un momento muy difícil, muy duro, es la pérdida de un amigo. Arrancó en una nota con Viviana en vivo, entonces detalló: yo lo vi el domingo pasado, que fue su cumpleaños, pasé toda la tarde con él y ya casi no hablaba, dijo algunas palabritas. Al otro día le dieron el alta, hubo una descompensación ayer, lunes. Lo trajeron y ya tenía una falla multiorgánica y el desenlace fue hoy a 10:30 de la mañana. Pero ya anoche ya estaba muy mal. Por ello confirmó que los restos de Gasalla descansarán en un cementerio privado de Pilar y que el velatorio será este martes en el Teatro Maipo. Luego se refirió a Carlos, el hermano mayor de Antonio, está muy dolido, estamos todos muy tristes. También fue mucho de poner el cuerpo porque, viste, tanta internación, Carlos es mayor que Antonio. Está acompañado por su mujer, por Nieves y por los chicos. ¿Qué dijo Marcelo Bueno sobre la muerte de Antonio Gasalla? Nosotros somos muy amigos, familia, y los últimos 17 años vivimos uno en cada esquina. Todos los días hablamos por teléfono y nos veíamos la tele juntos, uno cada en su casa. Y criticábamos a todo el mundo y nos reíamos de todo. Recuerdo cómo nos reíamos. Al final Marcelo Podino calificó a Antonio Gasalla como la estrella máxima del humor argentino, porque trascendió a las generaciones. Bueno, y Susana Jiménez recordó los 16 años que trabajaron juntos. La diva habló en vivo tras el fallecimiento del capo cómico. Le expresó su amor y profunda admiración. A pocas horas de darse a conocer la noticia de la mujer de Antonio Gasalla, Susana Jiménez habló en vivo con Germán Pavlovsky en el noticiero de la gente. Con la voz quebrada, la diva recordó con profundo amor y admiración al capo cómico, con quien trabajó 16 años. Juntos hicieron mítico al personaje de la abuela y al de la empleada pública en la pantalla de Telefe. Hoy fue muy triste despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto. Justo le había dicho a Fede, aunque no me conozca, quiero ir a verlo. Y él me dijo, ya lo leí todo. Esto fue hace 3 días. Es como si hubiese tenido un presentimiento, dijo Susana, en comunicación telefónica. Conmovida continuó, todos me dijeron que dejó de sufrir, pero Antonio dejó una cosa tan fuerte en mí. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia, dejó una enseñanza de lo que hay que ser un profesional. En los 16 años seguidos que hicieron un sketch, nunca hubo un libreto. Él inventaba, yo lo seguía, resultó lo que resultó. Algo inolvidable, aseguró la diva. Bueno, esto es todo. Pero gracias. Bueno, me decime. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, acá escuchando la radio mientras trabajo y hago cosas. Quería saludarlos y preguntarle al señor Nick Galloso si ya habló de Gran Hermano y, bueno, cuáles son las últimas novedades de la casa. Bueno, les mando un gran abrazo y que sigan todos bien. Chau, chau, buen día. Bueno. Anoche. Anoche, en la página del Facebook, miré que Luciana Martínez atendió el teléfono rojo y fulminó nada más y nada menos que a Eugenia Ruiz. Y bueno, cuestión de estrategia, cuestión de juego para Luciana, que quien atendió el teléfono le tocó fulminar a un jugador, a un jugador, en este caso fulminó a una jugadora que se llama Eugenia Ruiz. Y bueno, y la verdad, le tocó cenar con ellos dos, con Luciana y Eugenia. Y fue una cena realmente, no sé si tensa o tranquila, como quieran llamarles, pero fue una cena realmente, una cena estratégica en cuestión. Para ver cómo siguen adelante en su juego, para ver si las encuestas la sacan o no de la competencia. Y bueno, y esta semana es el voto negativo, viste, en la gala de nominación, viste, que esta noche esta noche, si no me equivoco, se van a nominar en vivo en el confesionario, a quién van a votar para que el domingo el Supremo la saque de competencia. Y bueno, va a estar realmente estremecedor en sentido figurado lo que va a pasar en la nominación de hoy. Y sobre todo, aparte, Furia Scaglione en su mejor momento, pero esta vez de una versión tranquila, no como el año pasado, que fue roñosa, viste, de aquel disturbio con Emanuel Beach, viste, que ella buscó peleas con Emanuel Beach, viste, cuando ingresaron los familiares, por ejemplo, su amiga Noelia, que contuvo a Emma Beach, viste, de los conflictos que provocó Furia hacia él. Y bueno, y lamentablemente hay que soportar esos disturbios dentro de la casa de Gran Hermano, viste, y bueno, hay que intentar superar esos momentos tensos, de lo que hay que realmente, hay que saber llegar pero con dignidad. No, no permitir de, no hay que permitir de que le siga la corriente a la persona que le provocó el conflicto, porque si no, termina perdiéndose ellos mismos. Así. Ese es cierto, ese es la verdad. Pues ahí el de la mano está peleando, la chica está peleando. Sí. Eso me enteré por mi noticia. Dije, eso está mal, eso pelea a este lugar. Sí. Y bueno. Así que siempre hay que reflexionar, hay que respirar hondo y contarla hasta el número necesario que sea hasta que baje la autoestima negativa, ¿viste? Y bueno, hay que ser optimistas, realistas, y bueno, hay que demostrar toda la paciencia del mundo para seguir adelante con dignidad y con fortaleza. Muchas gracias. Así que un especial saludo a Furia Scaglione, que en este momento sigue dentro de la casa, pero está en ese por cuestión de visita nomás. Vamos a ir un corte y a la vuelta del corte, más novedades de la Vox 102.9. Comuníquese por WhatsApp al 116400-7047, fmradiovox.com. Así que un corte y una quebrada, y enseguida volvemos, como dice Silvio Soldán, en la época de Canal 9. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM. Acá estamos de vuelta en el segundo bloque. Le mando un gran saludo a la empresa Microómnibus, la Colorada Línea 178. Y a la edición de Gran Hermano 2024. Furia Scaglione, Denise Belén González, Lucía Maidana, Paloma Méndez, Bautista Macia, el último campeón de Gran Hermano. Rosina Beltrán, Zoe Bogach, Martín Q, Nico Grossman y muchos jugadores de la temporada pasada. Un gran saludos a todos. Ojalá que se vuelvan a juntar, pero no creo. La mayoría que se puedan, ¿viste? Pero bueno, algo para. ¿Cómo estás, Alan Pérez Medina? ¿Qué hiciste el fin de semana y qué vas a hacer el fin de semana que viene del largo? ¿Qué voy a hacer el fin de semana que viene? Sí. Pasar con la selección argentina, mirando las eliminatorias. También voy a mirar el TC Mouras, TC Pista Mouras, TC Pickup y TC Pista Pickup en el Roberto Mouras. Amo a Roberto Mouras, ¿viste? Le mando un gran saludo a él también, que fue pilotista. Manu, ¿qué hiciste el fin de semana y qué vas a hacer? Fin de semana, estoy en la casa, sí. Estoy en la casa con mi mamá y yo, tranquilo. Después de este sorteo de la Copa de Itaones y después de la Copa de Sudamericana. Tranquilo. Ah, tranquilo, muy bien. Bueno, vamos a contar de él en la Casa Blanca. Y vamos a hacer. De Manco de Dinque, de Impala, en voz de 10. En los camiones, de la Casa Blanca. De 8 días de momentos de para de hacer entrega de los intimamente físicado entrego de la persona en mente con su familia y dijo de que te tenga en vara decía en que en todo se va gradeas en lodo de cuántos te mando como para mañana dos en más señor muchas gracias amago. Mucha. ¿Querés que lea? Muchas gracias. Bueno, voy a leer. Bien. Marco Di Palma. Llevó 10 camiones a Bahía Blanca a 8 días del temporal de para hacer entrega a los damnificados. Entregó personalmente con su familia. Dijo: tengan paciencia, que todo se va a arreglar. En el dolor, cuando sentí acompañado, es más lindo. Muchas gracias, Marco Di Palma, actual corredor de Turismo Carretera de Chevrolet. Viste que hace 20 años se va a cumplir el 3 de julio la última victoria de Marco Di Palma con Chevrolet. ¿Sabe dónde fue? El 9 de julio, en la octava fecha del TC. Esa fue la última victoria de Marco Di Palma con Chevrolet, porque el 2006 en Paraná no fue victoria con Chevrolet, fue victoria con Torino. Bueno, en la fecha, ¿cuál es la fecha que pasó? ¿Cuál es el número de la fecha que pasó la fecha pasada? ¿Fecha 10? River y Riestra igualaron sin goles. Riestra y River igualaron sin goles. Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia. Independiente y Racing igualaron 1-1. San Lorenzo y Godoy Cruz San Lorenzo igualaron sin goles. Talleres Remedios de Escalada perdió 2-0. Y Cristian Tula ha renunciado. Renunció Cristian Tula, ex jugador de River. Y ahora fue técnico de Talleres. Bueno. Ahora me toca hablar de los efemérides. Para que se apagó el teléfono de Dalia Luque. Oh. Ahí está, está. Bueno, ahora sí. Las efemérides del 19 de marzo, ¿qué pasó con un día como hoy? Dice: las efemérides de este miércoles incluye el Día Mundial del Artesano, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha. Y dice: esta celebración laica destaca una de las artes más antiguas que conoce el ser humano. La elección de la fecha tiene su origen de la fecha litúrgica de San José, padre de Jesús. Se dedicaba a la carpintería, por lo que se celebra este día en su honor. La palabra artesanía significa arte con las manos. Por lo tanto, este rubro está formado por todas aquellas obras, alimentos, No, trabajos o servicios en los que no existe la intervención. Ay, para que. Ahí está, ahora está mejor. Existe la intervención de maquinaria. Maquinaria. O esta es mínima. Algunas de las profesiones o disciplinas que son consideradas como artesanales son el borrado, alfarería, tejido, carpintería, herrería, talabartería y panadería. También lo que pasó fue en 1738 nace Túpac Amaru II, líder de Ingenia indígena de la Revolución Americana contra España. 1851 nace Roque Sáenz Peña, ideólogo de la ley de voto secreto y obligatorio en la Argentina. 1866, un huracán ocasiona grandes estragos en la ciudad y al puerto de Buenos Aires. 1882, colocación de la primera piedra del templo de la Sagrada Familia en Barcelona, obra cumbre del arquitecto Gaudí. 1905, se funda el Club Atlético Belgrano de Córdoba en honor al prócer argentino. 1922, colocación de la primera piedra de la Plaza de Toros en Madrid. 1931, se legaliza el juego del estado en el estado de Nevada, Estados Unidos. Y 1941 nace Bruno Helbert, concertista de piano argentino. Muy buena noticia, Alan, que nos contaste, te felicito. Bueno, hay uno que sobró, pero no hace falta. Gracias. Muchísimas gracias por tu trabajo. De nada. Bueno, bueno, así que sí, vamos cerrando. Así que bueno, eso es todo por el programa del día de hoy, 19 de marzo de 2025, a 288 días sí. Del 2026. Nos vamos saludando a cada uno de ¿a quién quieres mandarle saludos en el día de hoy, Lore? Bueno, para todos, para Radio, para la Feria de Fuerte, a mi familia, me sirve para todos. ¿Vos, Roby? Para mi viejo, mi tía, mis sobrinos, mi hermano, los que me conocen, para Pato, Natalia, Mariana, y todo Puente. Yo le mando un saludo a los dos grandes protagonistas, a Furia Scaglione y a Emanuel Beach de Gran Hermano. Saludos a los dos. ¿Y vos, Facu, a quién? No. ¿A quién le vas a mandar saludos? ¿A familiar, algo? Me da saludo a mi mamá, a mi hermano, a todo, y mi abuelo que tengo en tu lugar. Y me saludo. Y yo saludo a mi familia de mi casa, entre Fiorito y Remedio de Escalada, y a Puentes. Ahora vamos a cerrar para ayudar a Bahía Blanca después del temporal con un tema de Abel Pinto llamado Cactus. Así que bueno, será hasta el lunes. No, es feriado. Ah, perdón. El lunes es feriado, en calidad completa. Bueno, será hasta el miércoles que viene a la misma hora, si Dios quiere. Así que nos vemos en una semana. Hasta pronto. Tu ceniza, mis llamas con su piel. Tiene 100 años, solo flores una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirme en rey, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no me siento donde no esté. Para ustedes, bahienses, después del temporal, inesperados serán témpanos en el vértigo de la inmensidad, y los pájaros serán árboles en el vértigo de la soledad. Nombre. Vamos a ayudar, Bahía Blanca. Y los pélanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad, y los pájaros serán árboles en el vértigo de la inmensidad, y los pájaros serán árboles en el vértigo de la inmensidad, y los pájaros serán árboles en el vértigo de la soledad. Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM.